Ay, con tus pájaros, ay, esos pájaros que están en la cabeza revoloteando. Bueno, pues vamos a sentar un poquito ese vuelo y vamos a tomar cuerpo y naturaleza de la mano de nuestro querido compañero Guillermo. Hoy no te voy a preguntar cómo estás. Pues estoy regular, estoy un poco preocupado. Porque te veo yo a ti que lleva bebido litro y medio de agua, ¿eh? Y hace que se ha sentado tres minutos, ¿eh? Hoy viene, no te ha bastado el agua que te ha caído por fuera, ¿no? ¿Qué? Estoy preocupadillo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Pues bueno, tú sabes que el domingo juega el Real Madrid contra el Valencia, ¿sí? En Valencia, ¿no? ¿En dónde? ¿Dónde? En Valencia. En Valencia. Y estoy yo juega ahí... fuera, ¿no? Juega fuera el Madrid. Sí. Estoy un poco inquieto pensando, ¿irán en avión o irán en tren? ¡Ay! ¡Ay, amigo! ¡Ay! Entonces, pregunta. Me tiene, estoy, es una zozobra, estoy zozobrando. Porque no te sobre. Y... De hecho, Ecologistas en Acción, hemos puesto en marcha una campaña a la Madrid, a Valencia en tren. Está en las redes y se puede firmar porque tenía una plataforma de recogida de firmas pidiendo al Real Madrid que vaya en tren. ¿Cómo hizo quién? Como hizo el Barça cuando vino a jugar contra el Getafe, como ha hecho el Atlético de Madrid cuando ha ido a jugar a Valladolid, y como se le ha pedido al Real Madrid que haga, porque claro, la distancia en tren Madrid-Valencia son 2 horas, y viajando en avión, 50 personas, que es, digamos, la expedición que se estima, hemos calculado que se emiten 8 toneladas, 8.000 kilos de CO2, y sin embargo, esas mismas 50 personas viajando en tren solo emitirían 880 kilos. Es decir, la décima parte, ¿vale? Entonces hemos puesto en marcha esta campaña, hemos mandado un escrito a Florentino Pérez, lo hemos publicado en los medios. Ya digo que estamos recogiendo firmas en el change.org, ese famoso. Hombre, y al Real Madrid le decimos que un equipo con una, digamos, con una imagen universal, con una imagen planetaria como la que tiene el Real Madrid, puede ser una gran fuente de inspiración, ¿no? No solo el Real Madrid, obviamente, ¿no? Sino todos estos grandes clubes que tienen tantos seguidores. Recordad que hablamos de Mbappé, que tiene 70 millones de seguidores en Instagram, ¿no? Bueno, pues pueden ser un referente, en este caso un referente de compromiso para frenar el cambio climático. Entonces ahí está el tema, ahí está la moneda en el aire, de qué lado caerá, si de la cara o de la cruz, si el Real Madrid escuchará la sensata voz de Ecologistas en Acción y viajarán en tren, o si seguirán yendo en avión. A ver, además ir en tren humaniza a estos personajes, ¿no? Que están, en otro planeta, en otro mundo, en una torre de marfil, ¿no? En avión van en autobús hasta la escalerilla, se suben y no los ve nadie. Y en tren, sin embargo, pues tienen que ir a la estación, mezclarse con los populacho, mortales. Con el populacho. Con los mortales. Ellos están en la esfera de los inmortales, ¿no? Bueno, pues esto ayudaría a humanizar a estos personajes, ¿no? No verles solo siempre envueltos en papel de celofán y que bajen y pisen tierra o pisen chicles si están en una estación de tren, como hacemos el resto de los mortales. Bueno, así como están ahora un poco pochos después del vapuleo que recibieron ayer, ¿eh? Como a la vuelta la han hecho en avión, lo mismo pues, se aviene. Pues ¿no? Ahora a lo mejor de rabia por haber perdido, ¿no? Dicen, no pues ahora de rabia vamos en avión otra vamos, vez. Vamos, no, hombre, no sea así. Fíjate que hemos encontrado que en el informe del Real Madrid, el informe de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Ahora todas las grandes empresas tienen obligación. Responsabilidad social corporativa para lavar, en este caso sería deber de su imagen, ¿no? Viajar en tren lava más blanco. Pues en su propio informe de responsabilidad social corporativa indica el informe que la movilidad es lo que más emisiones de gases de efecto invernadero conlleva en la actividad, digamos, propia de este club de fútbol. Así es que, bueno, pues ahí está. A ver si realmente se prestan a servir de ejemplo y, como hemos dicho antes, a ser referente y aprovechan la tremenda proyección que tiene todo lo que hacen estos clubes para dar un paso más hacia la toma de conciencia ciudadana sobre la necesidad de adoptar medidas en este caso es una simpleza, ¿no? Sí, pero es adoptar medidas es interesante importantes. Eso que estás diciendo, porque es verdad, ¿no? Elaborar un discurso, por más razonable que sea, dicho por alguien que no tiene predicamento, no es lo mismo, ¿no?, que te lo revalide pues ese mismo Mbappé del que estabas hablando. 70 millones de seguidores puede ser que tenga. Sí, por Dios bendito, qué barbaridad, ¿no? O sea, sí, 70 millones de personas absolutamente desocupadas, sin nada que hacer, sin objetivos. ¿Por qué alguien puede querer seguir a un jugador de fútbol en Instagram? A mí que me importa dónde viaja, cómo se viste, lo que come, los cubatas que se toma, los programas de televisión que ve, por Dios. Bueno, está bien la estrategia, ¿eh? Me parece muy acertada, ¿no? A ver si Mahoma no va a la montaña, será la montaña. No sé si ya se ha tomado alguna decisión en las altas esferas del club. Y espero que pronto sepamos si nuestra campaña estatal, pues ha tenido proyección y ha cubierto objetivos o no. No te preocupes que nosotros desde Paradigma llamaremos a nuestro colega Carlos Herrera, que sabemos que es amigo de Florentino, hombre, y que le diga algo, ¿no? Bueno, yo te doy el teléfono de Florentino, si quieres llamar. ¿Sí? Sí, claro, le dices que llamas de parte mía. De parte tuya, ¿no? Oye, ¿qué dice Guillermo? ¿Sí? Ya está, con eso. Vale, bueno, ¿eh? Si por eso venías con esa sed que traías, ¿no? Sí, por eso. Más cosas, venga. A ver, la canción esta dice, con sus pájaros, sus trinos. Y a ti eso de los pájaros y trinos te ha llamado la atención. Sí, hombre. Dice Vainica Doble, con sus pájaros, sus trinos. Bueno, pues vamos a hablar de pájaros y de trinos. Y de trinos. Y es una buena noticia, tío. Sí. ¿Eso? Traigo una buena noticia. Venga ya, anda ya. Sí. Guillermo, no se señoras y señores, se ha equivocado de programa. No se lo cree, no se lo cree. A ver. A ver, el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, CREA, Centro de Recuperación de Especies Amenazadas, que es un departamento de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y todo eso. Bueno, pues ha firmado un convenio con el zoológico, que ahora se llama Centro de Conservación Zoo Córdoba, pero sigue siendo un zoológico. Ha firmado un convenio de colaboración para unir fuerzas para cuidar pollos de vencejos, golondrinas y aviones comunes que caigan al suelo. ¿Cómo se llaman eso? Nosotras, Ecologistas en Acción, las llamamos las tres mosquiteras. Las mosquiteras. Las tres mosquiteras. Vencejo, golondrina y avión común. Si os entráis en internet y buscáis las tres mosquiteras en algún buscador, pues os saldrán los trabajos que estamos haciendo con las mosquiteras. Bueno, pues esto es una cosa que veníamos reclamando. Que hubiera algún tipo de apoyo y esfuerzo dentro del Zoológico de Córdoba, con la cantidad de gente, de personas voluntarias que acogen pollos de vencejo, golondrina y avión, sobre todo de vencejos, que acogen pollos, los cuidan en casa, gastándose el dinero, porque hay que darles de comer una alimentación especial, y a veces tremendamente estresados, porque atender a 6, 8, 10 pollos de vencejo, como es relativamente normal, pues supone, a los vencejos hay que darles de comer cada entre 5 y 7 tomas al día. Cada 2 o 3 horas tienes que estar dándole de comer. Madre, ¿vale? Mía. Si tienes 5, 6, 8 vencejos, tienes que coger a uno, darle de comer, cuando has acabado a otro, así hasta el número 8, y ahora cámbiale la cama, se les ponen en una caja de zapatos simplemente, están muy bien, se les pone papel de cocina o alguna cosita así para que recoja excrementos. Total, que cuando acabas con el número 8, empiezas con el número 1 otra vez. Y entonces el convenio que ha firmado ZooCrea supone que las personas que encuentren pollos, atención, esto es importante y hay que difundirlo, ha salido publicado en medios de comunicación y nos congratulamos de ello. Las personas que encuentren pollo de alguna de las tres mosquiteras, que lo lleven al zoológico, que allí les van a cuidar con personal del zoológico o con personal voluntario, y si fuera necesario, pues los forestales del CREA bajarían desde los Villares hasta el zoológico para llevarse crías al CREA y darles allí, digamos, cuidados, ¿no? Bien, posibilidad 1, me encuentro un pollo, lo llevo al zoológico, que allí lo cuiden. Posibilidad 2, me lo llevo a casa. Como son aves que están en régimen de especial protección, no son no son aves amenazadas. Hay, digamos, un listado de vulnerabilidad, ¿no? Los vencejos golondrina de avión común están en la parte ave vulnerable. Digamos que empezando por los que están en mejores condiciones serían aves sobre las que no hay ningún tipo de preocupación o que están casi amenazadas, pero no amenazadas como tal. Y luego ya entraríamos en el apartado de aves vulnerables, en peligro crítico o directamente extinguidos, ¿no? Las tres mosquiteras están calificadas de vulnerables en el Libro Rojo de Aves de España 2021. Bien, entonces decíamos, estas aves, o bien me las llevo a casa con autorización, lo declaro, me explican cómo hay que darlas de comer si no soy un voluntario, digamos, tradicional, histórico, e incluso el CREA facilita la comida, porque digo que, hombre, dar de comer a 6-8 pollos que comen 5-7 veces al día, que comen 8-6-8-10 gusanitos, o bien el gusano de la harina, o bien grillos, se les puede dar de comer vivos, los gusanos vivos, o se compran congelados, se descongelan como son pequeños en unos minutos y se le dan de comer. Pero claro, esto cuesta un dinero. Cuando llevas 20 días, un mes, dando de comer a 6-8 pollos, pues cuesta un dinero. Entonces el CREA se ha prestado a facilitar una dote alimentaria para los pollitos. Oye, ¿y tú sabes si eso ha sido de motu propio entre ambos los dos que han dicho algo o ha habido quien haya animado o que la conducta de los voluntarios haya sido la que haya generado esa iniciativa? Hay un clamor desde hace mucho tiempo, hay un clamor porque haya desde las administraciones haya mecanismo de cuidado de crías de estas aves, porque hay mucha gente preocupada. Hay algunas personas que a mí personalmente me han dicho, mira, yo ya no voy a cuidar más vencejos, porque el año pasado fue un estrés tremendo hasta que conseguimos sacarlos adelante y no estoy dispuesto a volver a pasar por una situación similar. Ya digo que son, si tienes 6, 8, 10 pollos, que es normal, porque la gente que sabe que cuidas pollos te los llevan a casa, pues supone mucha dedicación, ¿vale? Y además, como digo, recursos económicos. Entonces había un clamor entre los vencejeros, vencejeras, entre la gente que parte de su ocupación es cuidar animales. Y es verdad que desde hace 2 años, Ecologistas en Acción, estamos trabajando este tema. Antes, como tal colectivo, no trabajaba mucho en él. Sí que personas del colectivo se ocupaban, pero el colectivo no. Hemos tenido varias reuniones en estos 2 últimos años con el área de infraestructuras del ayuntamiento. Sabéis que conseguimos, creo que lo comenté aquí, que se instalaran 20 cajas nidos para vencejos en el Colegio Colón, y la estrategia para años sucesivos es que en los edificios municipales se instalen cajas nidos en todos los que sea posible. Este año hemos puesto una primera piedra bastante interesante. Y como digo, la presión de los cuidadores y las cuidadoras de mosquiteras y de Ecologistas en Acción, que también hay que reconocer que este año pues hemos hecho un trabajo bastante interesante en este sentido, pues ha hecho que CREA y Zoo acerquen posiciones y lleguen a un acuerdo tan lógico como que, estando el Zoo aquí, si yo me encuentro un pollo vencejo, no me voy a ir a los Villares a llevar el pollo. Y los forestales o los agentes medioambientales del CREA tampoco van a venir a por el pollo, pues lo dejo en el zoológico, allí me lo cuidan. Y tira millas. Pues, como digo, el zoológico tiene un equipo de chavales, niños, sobre todo niños, niñas de voluntarios. Pero el zoológico va a poner en marcha este mecanismo de voluntariado para el cuidado de estas aves. Pues como que te iba a decir, que desde aquí nuestra felicitación tanto al zoológico como al CREA, porque iniciativas de este tipo, lo único que pueden salir es que crezcan, ¿eh? Y que nos decía el CREA, a lo mejor algún día podéis traerles, o por supuesto todo lo que yo estoy diciendo lo contaría mucho mejor Carlos Flores, el compañero de vencejeros. Nos decía el CREA que el año estuvo aquí, sí, yo sé que ha venido alguna vez. El CREA nos dijo que el año pasado sacaron adelante 500 y pico pollos de vencejo, conjuntamente entre CREA y voluntarios. Más voluntarios que CREA. CREA sacó 100 y pico y el resto, hasta 530, 540, fueron voluntarios. Pero, hombre, es importante que haya 500 pollos. Un vencejo, él solito, puede comer hasta 800 insectos al día, ¿eh? Madre claro, mía. Sí, sí. Como un animal claro, tan pequeñín, tan pequeñín. Depende, ¿no? Depende del peso. Pero claro, un mosquito que pesa 2 miligramos, 2,5 miligramos, pues necesitas comer muchos mosquitos para un vencejo de 40 gramos, pues que tendrá que comer como mínimo pues 2 gramos. Un 5% de su peso corporal tendrá que ingerirlo, ¿no? Si come, si pilla algún saltamonte, si pilla algún animal más grande. Bueno, pues, yo esa regla de tres no la apliquéis cada uno a vuestro peso, a vuestra masa corporal, porque podríamos entrar en serias dificultades de equilibrio. Claro, pero el vencejo no se para a ver la tele o a trastear con el móvil durante horas. Bueno, está 24 horas, ojo, en el aire. Ni aunque tenga una vecina o un compañero de trabajo que tenga cara de vencejo, tampoco le diga... que coma el 5% de su peso. No, por favor. Bueno, pues un vencejo se puede meter para el cuerpo 800 insectos diarios. Al final del año, casi un kilo de insectos puede ingerir un vencejo. ¿Cuánto? Casi un kilo. En algunos sitios encuentras el referente. Una familia de vencejos ingiere 4 kilos de insectos al año. Una familia de vencejos, normalmente las puestas de vencejos son 2-3 pollos, ¿no? Bueno, pues papá, mamá y los dos chicuelos, 4 kilos de insectos al año. Hombre, es muy importante. Son 800 mosquitos de 2,5 miligramos, ya digo. 800 mosquitos, que muchos de ellos serán mosquitos tigre, cargados del virus del Nilo casi con toda seguridad. Doy fe, estoy dando fe. Hoy no estamos grabando en vídeo, o sí estamos grabando, Carlos. Hoy estamos grabando en vídeo, ¿no? Pues yo doy fe de que hay mosquitos y arañas picantonas, y pican mucho. Pues... mucho. Mete un vencejo en casa. Mucho. Siéntate, claro. Siéntate con él a cenar, a ver la tele. Ah, sí, sí. Y que me salve. ¡Sálvame, vencejo! Yo lo que hago es que conservo las arañas. Mi habitación de trabajo está llena de... Sí, pues serán de las que no pican. De telarañas. Porque a mí me han dicho que este piquetazo es de un bicho malo, ¿eh? Así que, bueno, en fin, bueno. Ellos son muy inteligentes, saben dónde pican. A dónde pican, claro, dónde pican. Claro. Gracias. Bueno, pues ahí está la noticia. Si encontráis algún pollo de una mosquitera... Eso es importante. De alguna de las tres, vencejo, golondrina, avión común... Podéis cuidarlo en casa, el CREA, a través del zoológico, os facilitará la comida, os entrenarán y os enseñarán cómo se da de comer a un vencejo y conseguiréis que devoren un kilo de insectos al año, lo cual, oye, pues está muy bien. Así es que no lo dudéis, conservad los pollos en casa o llevárselos al zoológico. Pues muy bien, Guillermo, me parece, y además me parece que son cosas que no hace falta ni que se lo digamos a nadie, ni que tengan que venir de Washington ni de Jaipur, ¿no? Son cosas que se hacen aquí, que las puedes hacer, que tú, que yo, que cualquiera de nosotras podemos involucrarnos y que además tienen un resultado tangible, un resultado que además es que el compromiso ambiental, el compromiso climático, no es solo estar todo el día detrás de una pancarta, detrás de un megáfono dando voces o en la puerta del despacho de un concejal. Estas pequeñas cosas, cuidar vencejos, cuidar la vida, cuidar las flores, las plantas silvestres, cuidar los alcorques, evitar que poden un árbol de forma agresiva, pues simplemente abrazándote a él, como hemos hecho algunas personas ya. En esta ciudad, ¿no? Pues eso forma parte de la lucha medioambiental, por supuesto, claro que sí. Me complace que este medio sea útil para poder divulgar este tipo de conductas y este tipo de actos que no por simple no tengan un impacto revelador, ¿no? El día 7 de junio es el Día Mundial del Vencejo y nos gustaría hacer algo. Seguramente convoquemos una observación de vencejos en alguna colonia, que puede ser en el propio Colegio Colón si es que han anidado, o en el antiguo hospital militar, pues hacer una quedada a última hora de la tarde para verles llegar, en fin, a dar de comer a los pollitos. Día 7 de junio, Día Mundial del Vencejo. Eso lo vamos a apuntar. 7 de junio, a ver, vosotros también que estáis, que tú estás sentado, venga. 7 de junio, Día Mundial del Vencejo. Oye, esto... Perdón. Del vencejo y de la venceja, claro. Bueno, pues compañero, muchas gracias. Tomamos nota y le daremos a esto cuartelillo. Sí, voy sí, a sí. Coger otro poquito de agua, si, otro, no, te, si va, no te importa. Te va a sentar mal tanta agua, Guillermo. En todo el curso he visto beber tanta agua, Guillermo, ¿eh? O sea, estoy ahora mismo, bueno, ha dejado Enrique, tiritando la botella, ¿eh? Estoy bebiendo para cuando no haya. Pues es, te voy a decir una cosa. Como cuando el agua esté escaseando, cada uno que vengamos bebidos, con su botellita o bebido bebidos de casa, ¿eh? Ya está bien, hombre. Cuán generosos Ay, son estos mío. De Paradigma. Así somos, siempre al servicio de la comunidad, ¿eh? Muchas gracias, amigo. Buena feria. Venga, gracias. Votar bien, votar bien.